con José Félix Gutiérrez, autor del único gol en esta victoria, donde el Zulia derrota al Portuguesa por la mínima diferencia, 1-0. Félix ya en esta nueva etapa con el Zulia se vuelve a dar el gol. Un partido que se había tornado bastante complicado, sobre todo en la primera parte donde Portuguesa estaba dominando, ¿no? Y Zulia jugó a poco, pero en el segundo tiempo un cambio de mentalidad total, y en ese minuto 21 del segundo tiempo se te da el gol. ¿Qué sientes tú en esta titularidad primero que nada y este gol ante Portuguesa que da la victoria? No, feliz porque por marcar el gol, por la victoria, ya habíamos tenido varias derrotas consecutivas y nos había afectado un poco el ánimo. Bueno, pudimos revertir eso. El primer tiempo fue un poco complicado, ¿no? La temperatura también estuvo muy fuerte y bueno, ya en el segundo tiempo pudimos aprovechar la oportunidad que tuvimos. A pesar de las bajas que tiene el equipo, hoy se suma el toquecito de Bayona, al parecer recuperable para la próxima fecha. Una fecha complicada, Félix, de visita en Anzoátegui, el líder del torneo que hoy está volviendo a ganar. ¿Cómo preparar un partido ante el líder y un juego tan complicado y con tantas bajas el equipo? Sí, bueno, para tratar de pararnos bien allá, un equipo bastante rápido, joven, tiene una dupla delantera que está haciendo su nombre en el fútbol nacional, y bueno, hay que aprovechar la oportunidad que tengamos y pararnos bien, ¿no? Allá, que es un bastante complicado el partido. Y la victoria ante el Suárez y sacar el punto es importante. No, lo importante es que sumemos, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer, pero lo importante es no perder. Okay, gracias. José Félix Gutiérrez para Hat-Trick Deportes.